Radio Morena, 640 en amplitud modulada. www.radiomorena.com para todo el mundo. Desde Ecuador presenta Desenlace Dominical, una nueva forma de análisis de los últimos acontecimientos en el aspecto económico y político del país. Temas de interés nacional e internacional con Carlos Añay de la Bastida. Desenlace Dominical. Yo soy un ciudadano común y corriente, solo tengo un voto que usted me ha pedido, como a tanta gente a la que ha convencido. Y yo se lo he otorgado, esperando, confiado, a que llegue ese día en que vea cumplido al pie de la letra lo que ha prometido. Radio Morena. Sé muy bien. Muy buenas noches, estimados oyentes de Radio Morena, 640 AM, y también para los que me escuchan en el internet, www.radiomorena640.com. Hoy empezamos nuestro desenlace dominical, y nos referimos como de costumbre a lo que el presidente de la República ha hecho durante la semana y también su cadena sabatina del día de ayer. Como de costumbre, el presidente de la República no rinde cuentas. Esto nosotros debemos conocerlo bien, y también que trata de convencer a la nación de cosas que a mi parecer no sucedieron el 30 de septiembre. El presidente de la República es responsable directo de lo que sucedió el 30 de septiembre, ya que incitó a la violencia a los manifestantes. En lugar de aplacar los ánimos, en lugar de apagar el fuego, él lo exacerbó. Por esto, tarde o temprano, el presidente de la República tendrá que responder a la nación ante la justicia. Y él lo sabe bien. Trata de evitar su responsabilidad. Yo considero que el presidente de la República debe renunciar para dar paso a una investigación imparcial, a una investigación con la que los ciudadanos ecuatorianos tengamos confianza y podamos decir que en Ecuador hay justicia. En Ecuador, así como están las cosas, no hay justicia, y sin justicia no hay desarrollo. El mismo presidente de la República lo ha dicho en su cadena sabatina, que sin justicia no hay desarrollo. Yo estoy de acuerdo, el presidente de la República debe dar ejemplo y retirarse del poder, porque el 30 de septiembre murieron inútilmente ecuatorianos debido a una manipulación tremenda de los hechos, en el que había simplemente una protesta por ciertos derechos adquiridos por los policías y que se los estaban quitando. Sin embargo, esto se convirtió en un día de crisis nacional, en un día de luto. Dentro de pocas semanas se cumplirá un año, y sin embargo no sabemos todavía quiénes son los responsables, porque no se ha hecho el estudio correspondiente. Nosotros sabemos que se perdieron las balas, por ejemplo. Nosotros sabemos que había un carro estacionado allí, del cual nosotros no sabemos todavía de dónde proviene. Y seguramente que las balas fueron desde ese lugar. Fueron balas de militares, aparentemente. Pero no hay las balas. Se dice que es la policía que disparó, pero no hay evidencia de tal cosa. El presidente de la República dice que todos sabemos quién mandó a disparar o quiénes mandaron a disparar al hospital. Y sin embargo, no lo sabemos. Yo no lo sé. Puedo imaginarme, pero no puedo saber a ciencia cierta, porque no hay evidencia contundente. Y si el presidente de la República cree que todos sabemos quién mandó a disparar el 30 de septiembre, ¿por qué no están presos estos señores? El presidente ha dicho que nadie ha salido, que nadie ha tenido la valentía de salir y decir o de mantener su culpabilidad. Yo insto al presidente de la República que sea el primero en hacerlo, porque él tiene culpabilidad directa el 30 de septiembre por los hechos que sucedieron, puesto que él desde el principio habla de violencia, que le tiran gas al presidente, que le den un tiro en el pecho. Un presidente de la República jamás tiene que ponerse en esa posición de incitar a que le den un tiro en el pecho, de que le lancen gas. Esas no son las posiciones de un presidente cuerdo. Lamentablemente el presidente de la República ha hecho eso y él mismo lo presenta en la cadena sabatina del día de ayer, que eso es lo que dice, de acuerdo al video que ahora el presidente mismo ha presentado y que él indica que ha sido tergiversado por un periodista ahora exiliado voluntariamente o que está huyendo de la justicia, lo que quieran decir, en Miami. Pero el video indica claramente que el presidente dice, con su manera enojada de costumbre, ¿qué tiene? Que le lancen gas al presidente, que le den un tiro en el pecho, que esos son traidores a la patria. El presidente no debió haberse comportado de esa manera. El presidente debió haberse comportado como un estadista, no como un ciudadano vulgar de la calle que se pone a pelear. Él quebrantó la seguridad, el protocolo de seguridad. Él puso en riesgo su vida, puso en riesgo la vida de sus miembros de seguridad y puso en peligro la seguridad nacional. Tarde o temprano el presidente de la República tendrá que responder por estos hechos. Para recordarles a ustedes, señores, porque es prohibido olvidar de la actuación del presidente de la República. González, Estela González, por favor, recordemos a la ciudadanía que nos escucha qué es lo que sucedió el 30 de septiembre. Tome, por favor, estos spots que los pasé durante la campaña del referéndum. Adelante, el presidente pide que le creamos para meter las manos en la justicia, pero él dijo: antes de esto, dos delegaciones de policías van a verme a la habitación muy cortés, por eso acepté. Entraron al hospital y nos dieron protección, 50 miembros del GOE de élite. ¿Y no que estaba secuestrado? ¿Los miembros del GOE también estaban secuestrados? No podemos creerle al presidente. Vota 10 veces no. Carlos Añay de la Bastida. Ponte pilas 30S. Publicidad autorizada por el Consejo Nacional Electoral. Nuestro presidente debe ser mesurado, más aún si quiere meter sus manos en la justicia. Escuchemos lo que dijo sobre el 30 de septiembre. La serenidad con que yo tome estas cosas. Si quieren matar al presidente, aquí es peor. Mátenlo, presidente Lagan. Mátenlo si tienen poder. Mátenlo si tienen manejo. En vez de estar en la lucha libre, cobardemente escondido. Si así es el presidente cuando está sereno, ¿cómo será cuando está eufórico? No debemos creerle al presidente. Vota 10 veces no. Carlos Añay de la Bastida. Ponte pilas 30S. Publicidad autorizada por el Consejo Nacional Electoral. Estela González, por favor, repítenos estos spots publicitarios porque es necesario que se quede bien grabado el subconsciente del ciudadano ecuatoriano. El presidente pide que le creamos para meter las manos en la justicia, pero él dijo: antes de esto, dos delegaciones de policías van a verme a la habitación muy cortés, por eso acepté. Entraron al hospital y nos dieron protección, 50 miembros del GOE de élite. ¿Y no que estaba secuestrado? ¿Los miembros del GOE también estaban secuestrados? No podemos creerle al presidente. Vota 10 veces no. Carlos Añay de la Bastida. Ponte pilas 30S. Publicidad autorizada por el Consejo Nacional Electoral. Nuestro presidente debe ser mesurado, más aún si quiere meter sus manos en la justicia. Escuchemos lo que dijo sobre el 30 de septiembre. La serenidad con que yo tome estas cosas. Si quieren matar al presidente, aquí es peor. Mátenlo, presidente. Mátenlo si tienen poder. Mátenlo si tienen manejo. En vez de estar en la lucha libre, cobardemente escondido. Si así es el presidente cuando está sereno, ¿cómo será cuando está eufórico? No debemos creerle al presidente. Vota 10 veces no. Carlos Añay de la Bastida. Ponte pilas 30S. Publicidad autorizada por el Consejo Nacional Electoral. Bueno, señores, estamos viendo que el presidente de la República no presenta estos videos cuando hace sus programas sabatines. Yo creo que si es que él fuese una persona honesta, él debería presentar también estos spots, como los he presentado yo, estos videos, porque eso corresponde a la historia, corresponde a los hechos sucedidos el 30 de septiembre. Y sin embargo, el presidente calla. Sobre esto, él solamente omite, él omite estos hechos. Y el que no dice toda la verdad, el presidente ha dicho que es ser mentiroso. El presidente tiene que decir toda la verdad sobre el 30 de septiembre. De lo contrario, continuará diciendo al presidente que es un mentiroso porque no dice toda la verdad. Él es un mentiroso de acuerdo a su propia definición de mentiroso y es sinvergüenza porque defiende lo indefendible. Es lamentable que yo tenga que repetírselo semana tras semana, pero no me cansaré de hacerlo porque el presidente de la República mismo ha indicado que quien no dice toda la verdad es mentiroso y quien defiende lo indefendible es sinvergüenza. Es lamentable que tenemos un presidente de la República que se empeña en ser un presidente populista y no convertirse en lo que la circunstancia de la vida le ha dado una gran oportunidad para que sea un estadista que transforme a la nación. Él no lo ha hecho. No ha hecho buen uso de esa oportunidad que le ha dado la vida y las circunstancias. El presidente de la República sigue regalando, pero no está creando empleo. Yo siempre he estado de acuerdo en que al pobre se lo debe proteger, se lo debe ayudar, pero la mejor ayuda es dándole trabajo. Como dice aquel proverbio antiguo, que es bueno darle un pescado a una persona, pero es mejor enseñarle a pescar. El presidente de la República no hace eso. Continúa con políticas populistas, lamentablemente. González, por favor, pone el otro spot publicitario sobre el caballo de Troya. En la antigüedad los guerreros tenían un código de honor, pero hace miles de años esto cambió con la batalla de Troya. Los griegos entregaron un presente y los troyanos lo aceptaron. Este caballo significó el fin de Troya. Desde entonces dicen, no creas en griegos que traen regalos, que en Ecuador significa, no creas en el presidente que te trae regalos. Los regalos son engaños. Vota 10 veces no. Carlos Añay de la Bastida, Ponte Pilas 30S. Publicidad autorizada por el Consejo Nacional Electoral. Continuamos con nuestra transmisión, estimado González, parece que no me estaban escuchando. El presidente, como indiqué, continúa con su política populista con tal de mantenerse en el poder, pero la historia no perdona a los populistas. Y veremos que en el futuro, ningún cercano, el gobierno se encontrará en tremendos problemas y lo lamentable es que quienes pagamos los platos rotos somos los ciudadanos. Los ciudadanos ecuatorianos que tendremos grandes dificultades. El Fondo Monetario Internacional ya está indicando que es muy probable que nosotros, todo el mundo, entremos en una nueva recesión. Es decir, aquella posibilidad de tener una recesión en W que se cumpla. Cuando hay recesiones, como ya lo vimos en el año 2008 y 2009, la demanda internacional del petróleo cae, porque hay menos producción, hay menos consumo de energía. Esto significa que hay menos ingresos para el país. Pero lo que el presidente de la República indica, que si es que hay menos ingresos, entonces lo que se hará será recortar las inversiones, es equivocado. Lo que el presidente debe hacer, y lo insto a hacer, es reducir el gasto, el malgasto, el despilfarro continuo que el presidente hace y sin embargo lo hace para continuar manteniéndose en el poder. Es lamentable que el presidente de la República no entienda algo tan elemental o que lo entiende y sin embargo no lo aplica por sus ideas perversas de mantenerse en el poder a todas costas. Todos los países desarrollados del mundo actualmente están reduciendo sus gastos, están fomentando el ahorro estatal. El presidente confunde tremendamente, trata de confundir a la nación y yo creo que lo hace a propósito porque definitivamente él lo hace a propósito, a mi manera de ver, cuando dice que personas como yo, aunque no me menciona, que si confundimos el ahorro con la liquidez. Aquí no hay ninguna confusión, señores. Se ahorra cuando se tiene dinero. El exceso del ingreso es ahorro, o es, si es que se lo ahorra. Pero eso no tiene nada que ver con confusión con liquidez, porque el presidente dice que si hay menos ingresos, se van a reducir las inversiones. Recordemos, señores, que las inversiones en el país no se las están haciendo con capital. Con capital propio, se lo está haciendo con capital prestado, es decir, se está privilegiando la deuda y la deuda sigue creciendo vertiginosamente a pesar de que los organismos internacionales no quieren presentar el prestado dinero a un país como Ecuador que carece de credibilidad debido a que este gobierno carece de credibilidad internacionalmente. No solamente por los problemas suscitados en los años 2007 y 2008 relacionados a la manipulación de la información de la deuda internacional relacionada a bonos globales, sino por el comportamiento de este gobierno, un comportamiento errático en el cual se defiende a los miembros del Eje del Mal, se defiende a dictadores sanguinarios como el Gaddafi, a regímenes sanguinarios como el de Gaddafi, que han permanecido 42 años en el poder. Es una vergüenza que el presidente indique que a quien se está defendiendo es a la soberanía. ¿Qué clase de soberanía puede existir en un país en el que ha existido un dictador por 42 años? Y dice que organismos internacionales como la ONU nunca se entrometieron con Pinochet y con otros dictadores. Dictador es dictador, sea este dictador de derecha o sea este dictador de izquierda. Nosotros no podemos permitir que existan más dictadores en el planeta, y el presidente de la República tiene miedo de que le suceda exactamente lo mismo. Y él lo dice, que él advierte este comportamiento para que no suceda eso en países latinoamericanos. Señor presidente, usted no tendría temor de que eso suceda en países latinoamericanos si usted no se comportara como un dictador. Si usted se comportara como un presidente democrático, usted no tendría que temer, porque nadie jamás lo podría tocar, y personas como yo lo defenderían a usted en lugar de criticarlo. Usted, presidente de la República, tiene que comprender que el desarrollo del pueblo ecuatoriano depende de personas como usted, que están en la presidencia de la República, y que sin embargo desperdician la oportunidad que la vida les ha prestado. Presidente, cuando la gente se manifiesta en las calles, por más insignificante que sea el número, usted debe escuchar, en lugar de criticar la cantidad de personas que se congregaron el día sábado, el día de ayer, atrás de la tribuna de los Cires. Usted debería escuchar los mensajes que se transmitieron. Señor presidente, usted ha dicho que solo los cínicos preguntamos quién mandó a disparar al hospital el 30 de septiembre. Y eso no es verdad, señor presidente. Usted sabe bien y me conoce que yo no soy cínico, y yo sigo y seguiré preguntándole a usted quién mandó a disparar al hospital el 30 de septiembre. Usted, señor presidente, ha dicho que los cobardes y los asesinos no están con la Revolución Ciudadana. Usted sabe y me conoce que yo no soy cobarde ni asesino, y yo no estoy con su revolución porque es falsa, porque usted, presidente, es un falso patriota que usa el falso patriotismo en el país, engañando a la nación. Usted es un falso socialista. No hay tal revolución en el Ecuador. Es lamentable que esto esté sucediéndonos a nosotros y usted no nos escuche, señor presidente. Yo no tengo ningún tipo de inmunidad, ni inmunidad parlamentaria ni de otro tipo, pero sí tengo un escudo, y usted lo conoce bien, señor presidente. Yo tengo el escudo del honor, y siempre desfilaré por las filas del honor. Yo quisiera que usted entienda eso, y que usted sea así también, y que se revista de ese escudo. No puedo decirlo de usted, y es una lástima, es una vergüenza para mí que un lasallano como usted desperdicie la oportunidad que le da la vida para convertirse en un presidente demagogo, en un presidente populista que está hundiendo a la nación, porque usted no crea empleo, usted no crea trabajo, usted crea caos, como usted mismo lo ha indicado, que es su estrategia, que es la estrategia de su gobierno causar incertidumbre, lo cual es causar caos a propósito. Señor presidente, se avecina una crisis internacional. Usted debe reducir el gasto, debe reducir el mal gasto, debe reducir el despilfarro. Eso es lo que usted tiene que hacer si quiere que el pueblo ecuatoriano progrese. Continuar con sus políticas populistas conseguirá solamente el fracaso de los negocios en el país, y por ende el fracaso de los ciudadanos ecuatorianos. Porque cuando quiebran los negocios, no son simplemente los pelucones que van a sufrir, no, señor presidente. Sufrirán también aquellos que son empleados de esas compañías. Y sufrirán sus familias. y si viniera al Ecuador, porque cuando hay menos negocios, hay menos ingresos, cuando hay menos ingresos, hay menos impuestos, menos recolección de impuestos. Señor presidente, tenga en consideración lo que yo le estoy diciendo. González, por favor, tome un mensaje para el presidente de la República con una de mis canciones. En la antigüedad los guerreros tenían un código de honor, pero hace miles de años esto cambió con la batalla de Troya. Los griegos entregaron un presente y los troyanos lo aceptaron. Este caballo significó el fin de Troya. Desde entonces dicen, no creas en griegos que traen regalos, que en Ecuador significa, no creas en el presidente que te trae regalos. Los regalos son engaños. Vota 10 veces no. Carlos Añay de la Bastida, Ponte Pilas 30S. Publicidad autorizada por el Consejo Nacional Electoral. Bien, González, gracias. Muchas gracias, González. Creo que fue una de las canciones que le ponemos al presidente, a veces le poníamos, pero está bien que me haya puesto la repetición del caballo de Troya. Que los regalos son engaños, que los ciudadanos ecuatorianos entiendan de una vez por todas que nadie regala absolutamente nada por absolutamente nada. El presidente de la República hace esos regalos para quedarse en el poder. 13 era el suelo. No hay almuerzo gratis, dicen los gringos. Y eso es muy claro. No hay almuerzo gratis porque nadie, absolutamente nadie, regala nada sin esperar ningún beneficio. Así que no crean que el presidente está haciendo esos regalos de bonos, etcétera, y no tiene ningún beneficio. Porque es bonito. Es bonito y bondadoso con el dinero de los ciudadanos ecuatorianos. Pero con el dinero de él no es bonito y bondadoso. Lo pone a buen recaudo, fuera del país, y quiere justificarlo comparándose con Manuel Alfaro, que tenía su casa en Panamá. El presidente de la República no dice toda la verdad, engaña a la nación constantemente, y esto realmente a mí me molesta, porque quiere hacerle creer a la nación que él es un patriota, cuando no lo es. Quiere hacerle creer a la nación que es un socialista, cuando no lo es. Quiere hacer creer a la nación que tiene una alta popularidad cuando su popularidad se ha desplomado. Y se ha desplomado básicamente por su forma de gobernar, también por su carácter y también por ser insultante. El presidente se ha peleado con las mujeres, se ha peleado con hombres. Durante esta semana, el presidente, al ser increpado por un estudiante de medicina, a ese estudiante de medicina lo reprimen. Pero esas cosas no significan buen gobierno. El presidente se ha peleado con los estudiantes, con los maestros, se ha peleado con los ecologistas infantiles, se ha peleado con los indígenas. Y a quienes trata de dividir, el presidente de la República se ha peleado con el MPD, a quienes ahora acusa. Sin embargo, quiere que nosotros nos olvidemos, o piensa que nosotros nos hemos olvidado, que hubo un asalto al Tribunal Supremo Electoral. También hubo un asalto al Tribunal Constitucional. Y sabemos perfectamente bien que el gobierno y el presidente de la República se hicieron de la vista gorda entonces. No tomaron acción. Ahí no. De allí no hay ninguna persona, ni enjuiciada, permanente sentenciada. Y sin embargo, acusa de terrorismo, de sabotaje a aquellos que irrumpieron en el canal del Estado. Entonces vemos la doble moral del presidente de la República, vemos la actitud doble y a veces múltiple. El presidente de la República, lamentablemente, no es una persona que está actuando con equilibrio, no es una persona que está actuando justamente, y es una persona que no tiene por qué meter sus manos en la justicia como él quiere hacerlo. Él no es el indicado para meter las manos en la justicia. Él es el indicado para gobernar, pero no para determinar quién es culpable o quién es inocente en el país. Hay uno de los puntos programáticos de este gobierno, que es la supuesta revolución ética, y sin embargo yo continúo preguntando, ¿quiénes están presos en el país? ¿Están presos los corruptos? ¿Quiénes corruptos de los gobiernos pasados o del gobierno presente están presos? Ellos están libres. Señor presidente, quienes están presos son los que se oponen a su gobierno. Son aquellos que lo critican, son aquellos que no quieren este tipo de gobierno dictatorial, de gobierno autocrático, el gobierno de usted solamente. No es el gobierno del pueblo ecuatoriano, no es el gobierno de la ciudadanía ecuatoriana, peormente revolución. Estoy cansado de las falsas revoluciones, de los falsos patriotas que han gobernado al país, y es necesario decírselo. El presidente de la República debe renunciar, y el número de ciudadanos ecuatorianos que están pidiendo esto está creciendo. Por más de que usted intente decir que el número es reducido, el número está creciendo. Existe miedo, pero no es una buena forma de gobernar a través del miedo. Es una buena forma de gobernar a través del amor. Es muy diferente que quieran un presidente a que lo teman. Señor presidente, créame usted que estoy decepcionado, tremendamente decepcionado, de que en su gobierno no hay trabajo, solamente hay delincuencia, que ha crecido, que sí crece vertiginosamente. Soy testigo presencial de los abusos que ocurren en las calles, de los crímenes que se cometen, de los asaltos. Yo los he visto, yo los he palpado, yo soy una de las víctimas, y sin embargo usted es el presidente que visita a los presos en las cárceles y les dice que por culpa de asambleístas de la derecha, estos delincuentes están penando penas más largas. Es una vergüenza que un presidente de la República esté del lado del delincuente, esté del lado de la delincuencia, esté del lado del eje del mal, esté del lado de los dictadores sanguinarios del planeta. Es una pena por usted, señor presidente, porque la historia lo condenará. Muchísimas gracias, señores oyentes de Radio Morena, y también aquellos que escuchan Radio El Ecuatoriano, que gentilmente nos retransmite, y Radio El Sol. Muy buenas noches y que Dios nos bendiga. Morena 640 en amplitud modulada presentó Desenlace Dominical. Todos los domingos a las 20:30. Desenlace Dominical.